La delegación de la Sociedad de la Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea, con su vicepresidente ejecutivo Baek Yong-ho a la cabeza, partió el día 24 en avión de Pyongyang para visitar España.